Buenas noches, amigos. Con mucho placer queremos presentarles estos éxitos que cavaron en lo más profundo de nuestros seguidores, al estilo de los maravillosos.